Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Mundo. Esta semana, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, publicó el informe 2010 elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. El documento se pronuncia sobre varios temas como el conflicto que derivó en los hechos de Bagua, el derecho a la consulta, la institucionalidad, la gestión ambiental y de los recursos naturales, la propiedad de la tierra, entre otros. En lo que respecta al Perú, la Comisión de Expertos de la OIT invita al gobierno a que responda de manera detallada a los comentarios en 2010. Internacional. La Cancillería de Ecuador adelantó que los gobernantes presentes en la cumbre del Grupo de Río saludarán la iniciativa denominada Yasuni Ispingo Tambococha Tiputini, ITT. Esta propone mantener bajo tierra el petróleo de una parte de la Amazonía ecuatoriana, donde habitan los pueblos indígenas Tagaeri, Taromenani y Guaorani. Naciones Unidas. El noveno período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 19 al 30 de abril de 2010 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y su tema especial será el desarrollo de los pueblos indígenas y las cuestiones de cultura e identidad. México. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, retomó el curso de formación de profesores de lengua náhuatl para revalorizar la importancia de la lengua y de quienes la enseñan. El náhuatl es la lengua indígena más hablada en México, con cerca de 1,5 millones de habitantes, indica una nota de los organizadores. Guatemala. La Corte de Constitucionalidad sentenció históricamente que la consulta y todos los demás derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tienen jerarquía constitucional. Por otra parte, líderes comunitarios y pobladores del municipio de Cuilco denunciaron a la minera canadiense Montana Exploradora de haber contaminado el río que atraviesa la localidad con un derrame industrial de desechos. El derrame se produjo por la ruptura de una tubería que provocó la expulsión de residuos de cianuro, aluminio, hierro y cobre. Estos químicos provocaron la muerte de peces y generó enfermedades de la piel a los habitantes del departamento de Huehuetenango. Colombia. Amnistía Internacional denunció en un informe que las fuerzas de seguridad, las guerrillas y los distintos grupos paramilitares que operan en el país vienen cometiendo graves abusos y crímenes contra las comunidades indígenas de Colombia. Instó a las autoridades de gobierno a frenar esta persecución y respetar las formas de vida de dichos asentamientos que son obligados a participar del conflicto armado. Ecuador. Continúan las fricciones entre el gobierno y los líderes indígenas, quienes se acusan mutuamente de romper el diálogo sobre la ley minera. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Ecuarunari, evalúa la posibilidad de una movilización nacional. Bolivia. Bolivia espera una asistencia masiva en la primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y derechos de la madre tierra, que se realizará en Cochabamba entre el 20 y 22 de abril, según estimó el viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos. El evento mundial fue convocado por el presidente Evo Morales, quien espera la asistencia de organizaciones sociales, pueblos indígenas y originarios, activistas y otras personas e instituciones comprometidas con la defensa de la tierra. La ampliación de esta y otras noticias en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana. Gracias.